Estàs escoltant el podcast de La Col·lectiva, l'Ateneu Cooperatiu de l'Hospitalet de Llobregat. Hola, bona tarda. Estem aquí a Pomècia. Aquesta tarda hem convidat dos projectes perquè ens expliquin una mica com funcionen i de què van. Un dels dos projectes nous al barri, un dels projectes es diu La Marmita, és una iniciativa de la cooperativa de consum Keras Butí, i tenim a la Nàdia i a la Fatima Zora perquè ens expliquin com va La Marmita, que ha començat aquesta setmana. I l'altre projecte que tenim avui, també perquè ens expliqui com funciona, és el Julio. El nom del projecte, o sigui, el nom de la seva associació sempre se m'oblida. L'EFI. No, lo vamos a cambiar. Va a canviar. Com? REFI Barcelona. Vale. Aquest és el nom de la seva organització. I ells ens parlaran d'economia regenerativa. Una cosa nova. Llavors, comencem amb la Nàdia i la Fàtima. Ens expliqueu què és La Marmita? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé cuándo se va a transmitir. Soc la Nàdia, es todo lo que sé decir en catalán. La Marmita está ubicada en el barrio de Hospitalet, en Laurel 31. Entregamos platos desde las 13:30 a 15:30. ¿Querés que cuente un poco o dejo que Fátima? Vale, cuento yo de qué se trata. Son 400 gramos de alimento con productos de cercanía, sin agrotóxicos. No recuerdo bien de qué campo vienen, pero si vos me puedes ayudar con los nombres. Vienen del Parc Agrari del Baix Llobregat, de la finca de les Cabasses. Vale. No sé qué más. Es un proyecto que nos convida, nos muestra, nos presenta un ingeniero naval que está en Valencia. En el Cabañal. En el Cabañal. Por ahí el proyecto... lo que tiene de interesante el proyecto es que trata la soberanía alimentaria, un poco para salirnos del sistema, garantizar alimento a muy bajo costo. Eso por ahí a mí es lo que más me interesa, porque el costo de todo lo que quisiéramos ingerir en el mercado siempre excede los 5 euros, los 7 euros, los 10 euros. Bueno, si uno se va a comer afuera, más todavía. Y en este caso garantizamos la nutrición del plato. Con 400 gramos de comida ya tenés solventada lo que necesitarías por el día. Entonces, y a un costo de 2,50 el plato, ¿sí? Por ahí existen unas discusiones donde entra que no tiene carne, que debería tener carne, que... también una cuestión política entra en juego, que es la de justamente la explotación de los animales para nuestra alimentación, cuando podemos ser totalmente amorosos con el sistema y con el medio ambiente, sin dañar a otros seres vivos. Entonces, por ahí también eso es algo interesante. Otra cosa interesante que tiene el proyecto, que tienen los platos de este proyecto, es que la mayoría son sin gluten, entonces aquellos que no puedan ingerir TAC, trigo, avena, cebada y centeno, podrían también adquirir un plato de comida totalmente nutritivo con verduras. Las verduras también son siempre de estación, entonces es otra cosa que es respetuoso con los ciclos de la naturaleza. Y no sé qué más, ¿querés guionarme? ¿Te parece que haya algo que me haya faltado? No, muy bien, muy bien. Está como la cuestión de qué os motivó a impulsar La Marmita, qué os motivó a empezar un proyecto así en el barrio de la Florida. A mí me motiva la humanidad. Creo que me motiva que todos tengamos los mismos derechos. Me motiva que todos podamos tener el acceso a un plato de comida. Bueno, yo soy argentina, entonces tengo como ahí una cosa emocional con la olla popular, con el acceso al alimento para todos, todes, todas. Y creo que también un poco esta lucha, ¿no? De si no pueden gobernarnos porque nos dan de comer, ¿con qué nos gobiernan? Si la panza es el corazón del alma. Entonces, digo, si ya no pueden manejarnos desde ese lugar, que es el hambre, que es por lo general cómo los sistemas capitalistas mueven al mundo, bueno, a ver, ¿qué me tienen que prometer o qué me ofrecen? Entonces, la desromantización de un poco el consumo. Muy bien, también creo, ¿no?, que hay ese tema de sacar como una tarea reproductiva que ha sido vinculada como al ámbito doméstico, a la casa, a lo privado, a las mujeres, como a la esfera pública y a una dimensión más comunitaria, que también eso creo que genera como otras dinámicas culturales, ¿no?, en relación a la cocina y a la comida. ¿Estáis pensando como en cómo también se puede activar desde ahí? ¿Qué platos son los que ahora estáis preparando? Fátima, tienes ganas de hablar. Te veo. Hola, hola. Bueno, pues la Nadia ya explicó, creo que todo lo que hay que explicar. Y sobre los platos, lo que hacemos cada semana, pues es un variante. Pues, pero en ese variante dedica de que sea un plato así combinado con verduras y legumbres, porque lo que necesitamos los nutrientes de las verduras más que la proteína de los legumbres. Por eso cada día durante la semana pues dedicamos de hacer esto, un plato combinado con las dos cosas. Y llevamos unas semanas desde cuando hemos empezado y vamos bien y de verdad que está haciendo un éxito. Sí. Muy bien, ¿cuál es el plato preferido hasta ahora para pues ti? El plato preferido para mí, lo que hice en esta semana, las alubias estas a la jardinera, de verdad que a mucha gente les encantó. El plato de hoy, el guiso de trigo con garbanzo, de trigo con garbanzo. Sí, sí, ha sido guay, de verdad. Es un plato, yo misma nunca lo he comido. Yo nunca lo hice en mi casa tampoco. Pero hoy ha sido la primera vez y de verdad que me gustó y lo voy a adoptar en mis recetas. Muy bien, sí. Muy bien. ¿Y qué tiene que hacer la gente si se quiere hacer socia de La Marmita? Sí, bueno, la gente si quiere hacer socia, pues tiene que pagar anual un pago simbólico de 10 euros para darte de alta. Luego depende de lo que elija. Tenemos el mínimo 2 platos a la semana y 3 platos a la semana y 5 platos a la semana. Pues si la persona decide que quiere 2 platos a la semana, que paga mensual 20 euros, que es un precio muy barato y la persona se alimenta súper bien. Y si quiere 3 platos a la semana, pues serán 30 euros al mes. Y si quiere 5 platos a la semana, pues son 50 euros al mes. Y si son 2 personas, por ejemplo, son pareja o madre e hijo, pues en vez de cobrar 100, cobramos 70 euros. Muy para bien. Que todo el mundo pueda comer, aun sea el pobre, aun sea quien sea, ¿sabe? Está abierto para todos los niveles, para todo el mundo y para todas las personas. Y para que el objetivo que las personas aprendan a comer ecológico. Es quitar el susto, el miedo de el ecológico es caro. Sí, de verdad que es caro para comprarlo, para prepararlo, para todo este trámite para que tú comes bien, es sano. Es caro, de verdad, pero nosotros estamos abiertos una puerta para ofrecer a la gente que esté sana de una forma más adecuada y más cómoda y menos tiempo para ellos. Muy bien, muy bien. Y vuestro proyecto, que entiendo que es un proyecto de economía social y solidaria desde la cocina, ¿cómo lo relacionáis con el resto de cosas que hay en el barrio? ¿Cómo? Bueno, es que en realidad hay muchos universos en el barrio. Entonces hoy pensaba con esto de que hablaba sobre darle la posibilidad a las mujeres que salgan de la cocina y hacer otras cosas, garantizándole que a las 13:30 van a tener un plato de comida para ellas o sus hijos o su familia. También pensar en que hay mucha población de gente mayor, entonces hay muchos hombres solteros que a lo mejor por comer lo que encuentran en la calle se comen una bocata todos los días, entonces eso no es saludable. Digo, hay como muchos universos y en esos universos también entra la gente joven que por no tener una madre que les cocine o una abuela que les cocine o ellos mismos poder cocinarse, también pueden acceder a una comida saludable, rica, que tiene sabor a casa, a hogar, que eso es principalmente, digo, está, más allá de que está hecha con amor, el plato sabe a casero, no es un restaurante. Y eso es lo que suele pasar, y que sea calentita y que lo puedas, por ejemplo, ir a compartir en Laurel 31. De hecho, un vecino, recién antes de empezar, hablaba de eso, ¿sí? De cómo también construir comunidad en ese espacio, yendo a comer con alguien. Yo lo voy a tirar acá, pero a mí me gusta mucho la idea de pensar en algún momento hacer como unos domingos de almuerzo familiar, digo, del almuerzo del barrio, donde podamos comer o podamos venir y también, porque es como el domingo, yo no sé si en Argentina y acá también, pero es un día duro. Si sos soltera, seguro, pero si estás solo o estás sola o estás sole, y que por ahí terminás comiendo cualquier cosa porque para salvarte las papas, como se dice. Muy bien. ¿Y cómo os organizáis entre vosotras? Pues todavía estamos en principio, bueno, como todo el mundo, que todavía no estamos bien organizadas, pero vamos haciendo, cada vez vamos mejorando. Como por ejemplo, yo, la compañera Nadia está dedicando por ejemplo, por hacer compras, hacer pedidos, informar a la gente, bueno, la comunicación en general, más que las compras y las listas y todo eso. Y yo personalmente, pues la cocina, como yo, mi oficio es cocinera, eso es lo que yo sé hacer bien mi vida. A lo mejor hago otras cosas, pero esta cosa misma, yo de verdad que me gusta. Es que no lo hago porque por solo sentido de trabajar, no lo hago porque a mí me gusta. Me gusta, yo disfruto en la cocina. Pues nada, pues yo soy la cocinera y de vez en cuando ya necesito ayuda, mi compañera también me echa una mano y vamos organizando entre nosotras las dos. Y también tenemos otras compañeras que son las lo que trabajan en otros sitios, también nos están echando, bueno, trabajan desde otros sitios, quiero decir, que también nos echan una mano de la comunicación también así y bueno, vamos haciendo entre todas. Muy bien. Sí. ¿Cuáles son vuestros retos? ¿Qué dificultades veis? Claro, al principio pensar como en comer de cuchara con proteína vegetal todos los días, ¿no? O sea, es sabiendo cuál es la cultura, ¿no? Ahora de la alimentación, sí, es un reto también. Sí, porque hay mucha gente que le cuesta. Por ejemplo, como el amigo Pep. No le cuadra, porque dice, yo no puedo vivir con 400 gramos de comida al día y 200 son proteína vegetal y 200 gramos son verduras, él no le cuadra, porque es una generación de poquito, no digo antigua, pero un poquito más mayor que nosotros, que una generación de chorizo, de, ¿sabe? De carne, de proteína animal. Y su cuerpo ya está adaptado así, de esta forma. Para sacarlo de la costumbre, lo que vivió toda la vida, pues yo creo que nos va a costar un trabajazo con él para que lo consiga. Yo creo que él dice que no puedo, pero lo que yo creo que eso es un tema de acostumbración, que su cuerpo poco a poco que acostumbra con este tipo de alimentación, yo creo que lo conseguirá. Y no solo, hay muchos casos como este. Más a más los abuelitos, y es un caso un poquito complicado, pero yo creo que lo vamos consiguiendo poco a poco. Muy bien, también está, no quiero decir los jóvenes, porque quizás no sean los jóvenes, pero que sí que hay como mucha cultura de comida rápida, precocinada, ¿no? Como sitios de cocina. Sí, del microondas. Sí, sí. ¿No? Con mucho gluten, ¿no? Como sí. El reemplazo ese del pan como un alimento extraordinario. Sí. Que también sí, puede ser. Pero yo. En realidad, no sé si es porque soy más positiva o porque tengo una cultura de vegetarianismo arraigada. Me parece que si probás el plato y el plato te gusta, no estás pensando en qué le falta. Estás pensando en que qué rico este plato y quiero volver a comerlo la semana que viene o cuándo lo van a volver a cocinar. Entonces, por ahí sí el reto es, yo veo que más... perderle un poco el miedo al sistema de, bueno, hacerte socio, el reto a, bueno, todos los días tengo que acercarme, o, a ver, tengo que llevar yo mi tupper, yo, porque eso no lo contamos, pero el sistema es, tú te traes el tupper, te pesas los 400 gramos de comida, si tenés que pagar, bueno, te pagas vos, te servís el vuelto si tuvieses que tener vuelto, o sea, hay... Y si comes ahí, te servís, te lavás vos tu propio plato. Entonces, me parece que por ahí el sistema rompe un poco la estructura de restaurante o de fonda o de cantina donde hay alguien que te sirve, que por ahí pueda, a mí me parece que puede presentar más resiliencia que, no sé, que estás comiendo. Sí entiendo también la parte cultural. Bueno, vengo de Argentina. Sí, no será una lucha para nosotros tratar de que la gente entienda que no tiene que comerse una vaca todos los días. Pero sí, también creo que un poco eso, si vuelvo a repetir, si lo que estás comiendo es rico, te olvidas de qué es lo que no tiene. Bueno, también en el barrio hay mucha diversidad. Hoy, porque hay un grupo de WhatsApp donde compartimos las recetas. Hoy alguien preguntaba por el guiso de trigo si era latino. O sea, ¿no? Preguntaba... Sí, porque lo hizo una latina. Es que yo creo que los platos lo que hacemos no pertenecen a ningún país. Está inventado cuando hicieron el proyecto la primera vez en Valencia. Yo creo que los estudios lo que hicieron sobre esto, que el plato tiene que tener un... que tiene que ser completo. Por eso yo creo que no dedicaron más que las recetas de donde son, más que el plato tiene que ser completo de los nutrientes y de la proteína. Sí, porque, bueno, sí, yo creo que es así. Igualmente ahí aparecen algunas banderas, sí, como la olla gitana, como sí, el cucús, algo, sí, pero como no hay un plato oriental que en algún momento lo veremos a ver qué sale, porque ninguna de las dos son orientales. Apropiación cultural. Sí, verdad, pero hay algunos platos con lo que yo cocé antes que el nombre es el mismo, pero los ingredientes son un poquito diferentes, hay unos cambios. Yo creo que lo hicieron, depende de la necesidad del cuerpo. Uh-huh. Sí, sí. Por ejemplo, como el couscous marroquí, lo que está en la receta no tiene ninguna relación con el couscous marroquí. No, es que no es una mala receta, es una receta muy buena, pero... Yo creo que es una receta, hay que adoptarla. A lo mejor ellos, por los estudios, lo hicieron más sana que el couscous marroquí origen. ¿Sabe qué quiero decir? Uh-huh. Porque lo hicieron más vegetal, porque el base del couscous marroquí tiene que ser con un base de carne o pollo. También hay vegetariano, pero no sale bueno igual como pollo y carne. Pero lo que pasa es esto, como para hacerlo vegetal, ellos modificaron algunas cosas. Uh-huh. Sí, sí. En vez de poner carne, pues ponieron... hay garbanzo, hay, ¿sabe? Para sustituir la proteína animal. La proteína animal, está. Muy bien. ¿Y cómo os imagináis la marmita de aquí a un año? ¡Tachán! Yo creo que no me imagino una marmita, me imagino varias marmitas. ¡Wow! Sí. Digo, porque esto tiene que ser un éxito. Claro. Y si no es un éxito, dar de comer rico y barato y bueno y de calidad, sí, y atendido por estas estrellas. Bueno, así yo me imagino. Pero a lo mejor es como un mensaje subliminal de alguien que me mira. Yo también me imagino muchas ollas. Sí, pero... no, y además, lo que tenemos que trabajar más en este sentido, informar bien a la gente. Porque yo misma, si veo de fuera, voy a pensar, digo, a ver, es que no puede ser ecológico. Bueno, es sano. Con 12,50. Ahí está el miedo. Siempre pensamos que cuando menos precio, ¿sabes? Cuando más barato, es una porquería. Eso es lo que pensamos siempre. No hay calidad entonces, ¿sabes? Pero por eso tenemos que informar a la gente bien. Eso es un trabajo muy difícil, ¿no? No es un trabajo fácil y lo podemos conseguir por un mes o dos o hasta tres. Es un trabajo que hay que trabajarlo bien, hay que informar a la gente bien, hay que romper esta pared de que se puede todo, ¿sabes? Aún no hay mucho beneficio de 2,50, ¿sabes? Uh-huh. Comparando con los productos, con lo que compramos nosotros, pero nosotros tenemos nuestras maneras de cubrirlo y nos ayudamos entre nosotras para empezar este proyecto y yo luego ya la gente, yo creo que lo va a entender. Lo va a entender el beneficio, cuándo vamos a tener nosotros beneficio, cuando tengamos más socios o más de 100. Pero de momento estamos aguantando. Estamos aguantando, estamos luchando y para conseguirlo. Es que en principio es todo difícil, pero con la paciencia, con trabajarlo juntas, yo creo que sí. Vamos a conseguirlo. Claro, inshallah, todo por inshallah. Bueno, estamos creyendo en un proyecto. Y creo que también es importante que si hay gente que nos está escuchando, vaya y le cuente a la vecina, a la tía, a la prima, a la hermana, la amiga de la amiga, de la prima, de la hermana, de la tía, y que vengan y que o nos llenen las redes de saludos y que compartan y que esto, digo, la construcción colectiva funciona así, nadie se salva solo, entonces que también... esperamos y confiamos en la comunicación de quienes están conociendo este proyecto en este momento también, como para que les cuenten y si no, que nos propongan. Digo, si quieren que... A ver, la marmita tiene ruedas, entonces que nos inviten a lugares y la llevamos a mostrar. Sí. ¿No? Y por este tema también el día 30 que te vamos a celebrar la castañada como cada año aquí en nuestro barrio en la Avenida Cataluña y vamos a sacar nuestra olla con ruedas como ha dicho la Nadia y vamos a hacer ahí comida para todo el mundo, pues quien quiere comer de la marmeta pues que acerque en este día y bienvenido a todo el mundo. Genial, genial. Y enlazando con eso, de hecho, para empezar los proyectos siempre necesitamos recursos económicos, infraestructura, invertir como en cosas, ¿no? Cuando habéis empezado la marmita, nos faltan tapes, nos faltan ollas, nos faltan cuchillos. Y quizás ahora es el momento de que Julio, ¿no? Porque nos explique cómo funciona su idea de esa economía regenerativa o esa idea de unas redes de soporte donde de repente podemos acceder a unos recursos económicos que nos ayuden a impulsar estas iniciativas en el barrio. Hola, soy Julio. Gracias, Mariló, por invitarme a este podcast. Y soy italiano, entonces perdona mi español, está un poco así, y catalán aún... Tiene que llegar. El año que viene. Y vivo en Barcelona desde un año y hago parte de esta cooperativa que se va a incorporar en enero, que se llama Refi Barcelona, como finanza regenerativa. Y nuestro objetivo es de impulsar la regeneración bioregional de Cataluña, entonces ayudar a los proyectos regenerativos que están trabajando como con la restauración de la naturaleza, de los ecosistemas, pero también de las comunidades, y las cosas están juntas. Y los ayudamos en particular en tema de finanzas, tecnologías y redes, porque queremos ser como un puente entre el contexto local de Cataluña, ¿vale? Empezando en el pequeño, como aquí en el Hospitalet y también en otras partes, y con todas estas redes globales y tecnologías que vienen de fuera, vando a filtrar lo que puede ser útil por el contexto local de aquí, por ayudar la regeneración y la transición ecosocial. Y ahora estamos decidiendo qué hacer este año que empezamos, pero el primer proyecto, la primera iniciativa que estamos montando con la gente de aquí, de Keras Buti, la Fundición y la colectiva, y todos estos buenos proyectos, es una ronda de recaudación de fondos que va a combinar fondos locales con fondos de patrocinadores globales y en una piscina de fondos y luego esta piscina se va a distribuir entre proyectos local como la marmita. Y va a ser, esto es sencillo lo que estamos haciendo y puedo hablar mucho de la marmita, me entusiasma mucho con el proyecto y creo que es un buenísimo ejemplo de economía regenerativa. Pero ya está, yo sí tengo background en sociología, soy socialista y aquí me va a conocer como el crypto bro, que también estaba intentando de cómo tenemos un enfoque que combina diferentes mecanismos financieros como los tradicionales, lo no monetario como mutuo crédito y banca del tiempo, pero también criptomonedas. Estamos intentando de usar todo lo que existe por ayudar a la regeneración de los territorios. Sí, yo supongo que lo más extraño para nosotros, ¿no? Como es esa mezcla dentro del sistema económico monetarizado de la figura de la criptomoneda, porque es como, supongo que es como algo que ya el dinero es como algo raro, ¿no? Entonces, claro que la criptomoneda suena a algo más raro. Pero también entiendo que hay como un reto en ese tema de lo global y lo local, porque también creo que bueno, sí, que muchos procesos pasan como en esas dos esferas, pero que muchas veces no están bien comunicadas. Y quizás en vuestra propuesta, incluso el hecho de que lo local y lo global tengan que poner lo mismo, quizás tampoco es lo justo. O sea, entiendo por las dimensiones, ¿no? Que siempre, bueno, que creo que lo local siempre lleva el peso de tener como ciertos parámetros de equidad, ¿no? Cuando se coloca encima de la mesa, todos tenemos que ser iguales y lo global y lo local no son iguales y ponerlos a la misma altura con las mismas exigencias tampoco es lo mejor. Pero es todo un poco abstracto porque en realidad vuestra propuesta es como compleja aterrizarla en un barrio como la Florida. El otro día tuvisteis una sesión, ¿no? Donde había algunos vecinos, como qué feedback tuviste, porque hay un reto, ¿no? De cómo comunicas eso en un contexto local como el nuestro. Sí, oh, muy complejo, pero sí, intento. Básicamente, nosotros solo queremos soportar los procesos que están pasando en el territorio y tenemos un enfoque bioregional que como por ir allá desde el local, porque el local también es un poco limitante y como queremos que la sociedad sea organizada, por nosotros tiene que ser bioregional, una escala un poco más grande y por alcanzar de tener como agricultura regenerativa por todos y energía limpia por todos, ¿sí? Pero básicamente el trabajo local ya está pasando con proyectos como esos, como la marmita, como Keras Buti, y nosotros queremos ayudarlo y conectar estos proyectos e impulsar su impacto. Entonces, en estos meses que nos vamos a conocer, ¿cómo no está una solución objetiva o única por todo el contexto? Vamos a entender cuáles son las necesidades, las potencialidades de este contexto, cómo está un millón de herramientas que podemos utilizar, vamos a entender qué utilizar, pero básicamente es como una práctica constante de hacer red, porque es lo sencillo de base, como red se puede alcanzar mucho más. Y también independizarnos de un lado desde el mercado capitalista, que es, claramente no funciona y tiene mil problemas, pero también de los estados nacionales, como lo conocemos ahora, que también tiene un montón de problemas, y construir como los bienes comunes a nivel local. Y sí, comunicar eso es una parte muy importante y difícil del proceso, porque otra vez está un montón de tecnologías, de mecanismos alternativos, y pero por eso como hemos decidido de vivir aquí y no ser como la gente que vive en el mundo y luego intenta ayudar al contexto local sin conocerlos. Entonces, sí, va a ser un trabajo. Espero que vaya bien. ¿Y habéis decidido vivir aquí? Sí, sí, sí, sí, sí. Y dentro de la economía social, ¿cómo...? ¿Qué feedback tiene? O sea, ¿cómo responde la economía social a vuestra propuesta? Porque entiendo, o por lo menos yo no conozco dentro de la economía social, ¿no? Una propuesta similar a la vuestra. Sí, bastante nuevo todo. Pero la economía social solidaria es muy buena por este enfoque. Como hemos decidido de experimentar eso, esta práctica aquí, porque es un contexto muy fértil por estas experimentaciones y por la historia particular de Cataluña, que la llevada a ser como sí, un contexto muy bueno, con mucha solidaridad, cooperativismo, política social, inclusión social. Y sí, y la economía que queremos ver se basa en la solidaridad, en el respeto del planeta, en la inclusión integral de toda su diversidad y pluralidad. Y hablando de ejemplo concreto, que puede ser mejor, como la marmita, me entusiasma mucho, de la verdad, porque es un ejemplo muy bueno de cómo usar tecnologías como esta olla que es como construida de una cierta manera y cambiar los modelos de organización social y económico, porque este modelo que paga por mes y tiene como X platos y es también comunitario, creemos que es la dirección buena en que ir, porque tenemos que evolucionar todos nuestros sistemas productivos, de cura, de modelos energéticos, todo eso. Y sí, la marmita me parece un ejemplo muy bueno de cómo responder a las necesidades de base de la gente, también la gente pobre en particular, que la necesita más. Y porque, como habéis explicado muy bien, como es muy barato, es bueno, es comunitario. Y yo en un año me imagino también que pueden pasar muchas cosas. Y desde mi perspectiva, que me gusta mucho la planificación económica, sería el no sé si sería el alcalde de Barcelona, que como no es que como tiene que funcionar que está un tío que decide, pero si sería yo yo iba a poner un montón de ollas en toda la comunidad claves, y porque eso sí puede cumplir a las necesidades de base de la gente que no tiene dinero, no tiene y quiere comer sano, que es un montón de gente. Y y también se pueden desarrollar mecanismos muy interesantes, muy potentes. Por ejemplo, como yo soy usuario y vale, puedo pagar y comer desde la olla, como habéis descrito, pero también puede ser que esta gente que, no sé, puede ser que vive lejos o que le gusta cómo cocina él, entonces no quiere ir, ¿eh? También puede donar por alguien que no tiene pasta por comprar, así que soporta la marmita. Y eso sería bien también en un enfoque de política pública, porque si yo soy una pública administración y tengo que decidir dónde y cómo poner recursos por resolver el problema de la hambre en mi ciudad, bueno, esto es el mecanismo más eficiente, democrático, justo, sano por responder a eso. Y no como, por ejemplo, en vez de tener como la asociación sin ánimo de lucro que depende de las subvenciones públicas todo el rato, y si se paga la subvención está cerrado, esto es mucho más resiliente y dinámico, porque están cooperativas que trabajan entre esos. Y es perfecto. Bueno, claro, también sí, aquí, El otro día en las noticias decían que por primera vez en el mundo había más niños obesos que niños que morían de hambre. que creo que también hay como unos hábitos alimentarios ahora, ¿no? Que quizás en las ciudades hay como mucho acceso a una abundancia superficial, que no es una abundancia buena, que no es una abundancia tampoco sostenible. Eso también Jesús, que es el señor que ha desarrollado la olla, él siempre habla, ¿no?, como de esa abundancia que es un poco como un espejismo. Y nosotros aquí sí que consideramos que el dinero público todavía tiene que dar soporte como a estas iniciativas, porque al final el dinero público va a otras cosas. Aquí, desde servicios sociales, el acceso a la alimentación de muchas familias pasa por una tarjeta monedero que es comprar en el Mercadona. Entonces, yo creo que no... que tendremos que poner otras alternativas encima de la mesa que no sea que el dinero público acabe como en los grandes supermercados, que al final son el sistema de acumulación capitalista que nos ha hecho empobrecer. Porque también el Morat dice, no somos, ¿no qué dice? Somos pobres, no pobrecitos. Y nosotros decimos, somos empobrecidos, no, estamos empobrecidos, no somos pobres. Y el estar empobrecido forma parte como de un proceso de explotación de nuestro trabajo, de nuestras vidas, de castración a los derechos fundamentales de la alimentación, de la vivienda, del tiempo del goce, del trabajo digno e incluso pues ya hasta de la ciudadanía a través de la ley de extranjería. Pero bueno, es como... Bueno, nosotros estamos muy... ¿cómo se dice eso? Muy expectantes, ¿no?, de cómo se va a desarrollar esta colaboración. Y hay otros proyectos también involucrados, ¿no?, en la ronda. No sé si también quieres como explicar un poco el resto de proyectos. Sí, vamos a compartir el enlace para la gente que quiere leer online, porque son muchos detalles y mucho... proyectos, pero sí, básicamente tenemos dos partes, partners, socios locales, que son, de un lado, Keras Buti, que ha puesto un poco de dinero y va a ser combinado con el dinero global, y de un lado, esta red de cooperativas que se llama Miseria Social, en La Garrocha, y cada grupo han seleccionado 5 proyectos, y La Marmita es uno de esos 5 de la fundación, y... Y básicamente vamos a tener una serie de actividades de formativa por los proyectos sobre algunas herramientas que permiten de monitorar como las actividades que se están haciendo con estos fondos que van a recibir, porque cada proyecto va a recibir 2,000-3,000 euros y luego como la condición, decimos, No van a usar como criptomoneda, no te preocupes. la condición es que van a usar herramientas en que tú puedes decir, vale, con este 2.000 euros lo voy a usar en esta manera, en este tiempo, y luego es como, está una plataforma en que puedes ver como si el proyecto está respetando el compromiso o cómo está alcanzando o qué le falta. Esto es un ejemplo. Pero sí, como decía antes, y es un proceso como complejo, sí, de financiación, de soporte a la financiación, pero también de formación, educación y construcción de red local. Y esto idealmente va a ser como lo vamos a hacer cada 3-4 meses. Se puede hacer de muchas maneras diferentes. Esto es solo una primera implementación. Pero sí, eso es. También como lo vamos a desarrollar en base a lo que pasa y lo que quieren hacer los socios locales, todo juntos. Vale, además de la aportación del socio local y el global, también se hará como una dinámica para recibir también aportaciones, ¿no? O a nivel más como de campaña, no sé, crowdfunding. Si es como, Sí, que no me gusta la palabra, pero sí. Como de campaña de aportaciones de gente. Sí. La verdad es que los planes están cambiando vale. Y creo que nos va a pasar esta parte. Madre. Por esta ronda. Vale. Pero ya tenemos 30.000 euros de distribuir entre los proyectos. Entonces, esto no va a pasar esta ronda, pero la próxima sí podemos hacer algo más complejo. Y, por ejemplo, está este mecanismo muy guay que podemos testar el próximo año, en que la gente, los ciudadanos pueden donar a los proyectos. Por ejemplo, la gente puede donar a la marmita más que a un otro porque le gusta más la marmita. Y luego estas donaciones van a multiplicar los fondos que la marmita recibe, pero basados en la cantidad de gente que soporta la marmita y no como la cantidad de donaciones. Así que es más democrático y al favor de la, como, de la base social. El proyecto que tenga más base social, exacto, que no quiere decir más recursos, o sea, que una persona puede aportar mucho dinero a un proyecto, exacto, pero 50 pueden aportar muy poquito, exacto, y el proyecto que tenga más base social es el que puede, uh-huh, tener más financiación. Exacto. Por ejemplo, esto ya está pasando en Croacia. Está una ciudad que lo está testando a nivel municipal y la ciudad ha dicho, vale, están estos proyectos de utilidad pública y la gente puede donar a uno o al otro y en base a cuánta donación reciben, estos proyectos van a recibir más dinero desde la pública. De la administración pública. Es una manera inteligente de hacer política pública, así que ves como que la gente quiere y no como solo financiar las cosas sin escuchar las necesidades de la gente, ¿no? Como unos presupuestos participativos. Exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, el tema siempre sería, sí, depende, ¿no? Porque bueno, sí, en la biodiversidad, ¿no? También, ¿cuál es el papel de las cosas que son minoritarias a veces, pero que también son importantes? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero puede ser interesante, sí. Son herramientas que te permiten de elegir lo que quieres hacer, no es como muy estricta. Es como un libro de receta, de cocina. Entonces tiene 1000 opciones, puedes elegir qué hacer. Muy bien, muy bien. Y bueno, has dicho que tú, ¿cómo te imaginas tu organización en un año? Porque has dicho, sí, te imaginas la marmita, pero ¿tu organización? Sí. Pues vamos a hacer a nivel básico y aburrido, es una consultoría técnica que ayuda a proyectos regenerativos. Pero nuestro plan más ambicioso es de desarrollar estas estructuras de finanzas compartidas con entidades financieras cooperativas y con redes cooperativas y con asociaciones sin ánimo de lucro y idealmente también el sector público, que permitirían de financiar más y mejor la regeneración social. Entonces se llaman, está un libro que se llama Estructuras Financieras Bioregional. Lo voy a buscar. También la ha publicado en español, que habla de cómo hacer estas estructuras financieras por la regeneración. Queremos montar todo eso. Va a tomar años, pero se va a evolver poco a poco. Entonces empezamos desde colaboraciones pequeñas, como estamos haciendo ahora, y vemos cómo va a ver. Vamos a ver. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero, algo que os apetezca añadir, algo que no hayamos dicho. Bueno, los dos proyectos son súper interesantes, complejos. Sí, quiero preguntar al Julior que lo que él ha comido, yo creo que dos veces de la marmita. El cuscús y también. Sí, ¿qué nos puedes decir sobre lo que has comido? Sí, estaba muy rico. ¿Sí? Me sorprendió un poco, sí. ¿Cómo? No que estaba rico, pero sí, está muy bueno, es bastante comida y el coste es como... ¿Y lo notaste diferente, ridículo, más casero o más así como...? Sí, sí, se siente que es como ecológico, sí. Ecológico, más casero, está, sí. Está mucho amor. Ay, gracias. Sí, estoy seguro. Bueno, cuando tengamos los 100 socios, la idea es también poder hacer una asamblea para introducir platos nuevos, claro, para ver cómo podemos mejorar. Hombre, claro, siempre hay que mejorar. Y aumentar como esa comunidad de cucharas alrededor de la marmita. Claro, lo que nos podemos asegurar más que ninguna cosa es la calidad y la limpieza y la persona coma sano. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Hay aplausos, pero quizás me equivoco. Aplausos. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Estàs escoltant el podcast de la Col·lectiva, la Taneo Cooperativa de l'Hospitalet de Llobregat.